todo terminó. La historia de este amor vivida entre los dos, su huella me dejó. Tan solo me quedó un amargo recuerdo. Fui en su vida nada más juguete de ocasión, que ha puesto en prisión de su mal corazón, que se burló de mí haciendo lo que quiso. Pero me dejé llevar hasta que quise yo. El fuego de mi amor el tiempo lo apagó. Tan solo me quedó ceniza del olvido. Que ha puesto en prisión de su mal corazón, que se burló de mí haciendo lo que quiso. Pero me dejé llevar.